El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntuales cada jueves, donde contestamos y respondemos a vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Pasamos el mes del miedo. Pasamos la época en la que refugiarnos bajo una manta y mirar el monitor. Ahora vienen otras cosas. Llega el frío, llega la Navidad, llegan los juegos, llegan los premios y llegan un montón de cosas. Pero también llega un responde como el de hoy con mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues sí, ya dejamos atrás después de, además, ese programa del martes con retozos también de terror. Pero ya sí que sí, nos centramos en las luces de Navidad, en los premios, como tú decías, en los juegos, porque se viene una recta final de año también que ya llevamos de por sí arrastrando, pero falta el colofón final, a mi parecer. Y desde luego, pues deseando ahora escuchar y leer los comentarios de la gente, a ver si ha pasado tanto miedo este Halloween como nosotros. Uh-huh. Comentarios que, por cierto, estábamos aquí discutiendo, bueno, ¿cuáles leemos? Porque hay muchos. Hace ya 2 semanas que no hacemos responde, porque evidentemente con el informe no pudimos. Y hay muchas cosas que no vamos a poder comentar, evidentemente. A mí se me viene a la cabeza el caso de League of Legends. Mucha gente hablando, hay que ver, os tenéis que documentar más. O se nota que, aunque lo hacéis de buena fe, aquí os ha faltado información. Y es cierto, es una autocrítica que creo que aquí todos estamos de acuerdo, que hacemos, que desde el inicio también lo dijimos. Oye, no somos expertos de nada en este tema. Como oyentes y como jugadores del LoL, sabéis más que nosotros. Pero estamos aquí para aprender también de lo que nos comentáis ahí en los mensajes, ¿no? Sí, no somos expertos en nada y de LOL menos. Totalmente de acuerdo. Creo que quien tampoco es muy experto es Atreides, bienvenido. Muchas gracias. No, pero la verdad es que me están empezando a picar. El otro día, precisamente, uno de los oyentes me decía por Twitter: oye, pues este fin de semana, precisamente, es la final que es aquí en Madrid y puedes verlo y demás. Y yo, pues mira, luego reconozco que se me pasó. Pero sí que me había picado para coger e instalármelo y ver qué tal es el juego y demás. Ya contaré, pero vamos, completamente perdido por el momento, ¿eh? Lo he instalado y poco más. Bueno, pero lo importante es acercarnos, evidentemente, con respeto, también con esos ojos de niño fascinado por lo que no conocemos, porque esto de las Worlds, el evento que se ha producido aquí tan multitudinario, ha sido objeto de polémica por cierta noticia publicada en la agencia EFE, donde, bueno, vuelven a aflorar los prejuicios, que si hay que ver un montón de chavales mirando pantallas, cuando fuera brotan las flores y hay pajarillos. Claro, porque nadie ve partidos de fútbol, ni nadie ve partidos. Sí, tristemente. Oh. De verdad, pero cuánto prejuicio, ¿no? Es increíble. No pueden entender que pueda ser igual de emocionante una cosa que la otra, ¿no? No son capaces de ponerse en el lugar de los demás. Pues es muy triste, en mi opinión. Yo me alegro, y lo digo honestamente desde la lejanía de quien no entiende en exceso este tema, que estos eventos se produzcan, que tengan tanta cobertura, que acuda tanta gente, porque eso habla muy bien del estado de salud del género, del juego y de los videojuegos en general. Así que, y que se haga aquí también, ¿no? Y que se haga aquí. En nuestro país, eso es, pues, genial, sí. Sea un foco también de atención en el mundo del videojuego. Pues sí, eso da gusto. Al fin y al cabo somos, creo que, el sexto país del mundo con más en cuanto a gasto de videojuegos, entre el sexto y el décimo, depende de cuándo. Pues oye, está muy bien que empecemos a tener un poco más, ya que no tenemos la desgracia de no tener una industria fuerte, por lo menos ya que sí que nos gastamos mucho dinero en videojuegos, pues que también tengamos la oportunidad de poder disfrutar aquí eventos. Uh-huh. Así que es estupendo. Sí. Ojalá, ojalá que vengan muchos más. Gastar, gastamos. Y en el servidor de Discord nuestro se gasta el doble o el triple. Eso hay que decirlo. La sección de ofertas es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Pero bueno, vamos a leer comentarios precisamente relacionados con ese informe de misión en cuanto al miedo. Nos dice Spooky Fair. Lo he comentado en el Discord, pero lo voy a añadir aquí también. Si en los especiales como este falta algún integrante del batallón, podría enviar su pequeño audio, como si fuera un oyente más, y sin pasarse de los 3 minutos, claro, dice él. Me quedo con las ganas de saber qué títulos habrían incluido aquí los ausentes. Ahora bien, en el próximo Responde, también podrían desvelarlos. Sigo escuchando que llevo poco, muy interesante hasta ahora. Pues fíjate, Spooky, Fer, que no va a poder Juanjo contaros nada, ni Tony, porque no están precisamente en el Responde. Pero hay una cosa, claro, al final somos muchos, afortunadamente, somos 5, y cuando alguno no puede estar, pues el resto intenta también hacer el esfuerzo, estar aquí entre todos, y aunque echemos de menos a alguien, afortunadamente, si no está una semana, estará la siguiente, y al final hablar de un programa como un informe de misión requiere mucha documentación. Cuando un compañero no viene, tampoco he podido hacer esa tarea de documentación, también hay que explicarlo. Entonces, bueno, al final cada uno es libre. Si a mí Juanjo, Tony o cualquiera de vosotros me dice Sergio, yo no puedo estar ese día que grabáis, pero os voy a enviar un audio. Mientras no sea como Tony, aquel de 8 minutos, lo tenéis permitido. Sí, sí. Al final esto es como si fuese una mesa, ¿no? Yo creo que una mesa con 3 patas al final sigue estando... Se puede posar, ¿no? Ya cuando son 2, muy complicado. Se puede, pero uff, ya. Ya es más complicado. Sí, sí. Y cuando somos 5, pues imagínate cómo se posa esa mesa. Yo ya que soy experto en mesas, después de lo del IKEA, pues fíjate, yo ya de eso entiendo un rato. Pero bueno, vamos a seguir, porque dice Lucy Piero, un informe de misión terrorífico. Me he apuntado varios juegos para pasar miedito. Posta a destensar un poco... Vale, esto es que se habrá confundido el corrector. Para destensar un poco, recomiendo una sección, ya que para informe de emisión me parece demasiado, sobre juegos que os hayan hecho reír. Oye, no está mal, ¿eh? Sí. Yo ahora porque mismo tengo que decir a ti... No es nada fácil recordar juegos que te hagan reír, ¿eh? No. Juegos de humor, incluso. A mí, lo primero que me salta siempre son los Monkey Island, que me reí mucho con ellos, pero juegos de humor no hay tantos. Yo sí que podría estar bien. Caerme de la silla no me ha pasado, creo, con ningún juego, ¿eh? No. Quizá lo más parecido sean estos party games, pero que al final la diversión... Es más externa, ¿no? De compartirlo con la gente. Más que el juego en sí que te haga gracia algún chismorrillo. Y las aventuras gráficas desde el principio de los tiempos han tenido una parte muy importante de ellas que eran precisamente de humor. La última que jugué, creo que se llamaba Gibus, que era la aventura de Lovecraft, la comenté aquí, era divertida y había momentos en que sí que se te escapaba una carcajada. O sea, que eso sí, porque, claro, es un género que tiene mucho más diálogo y que da mucho de sí para poder tener... momentos ridículos o divertidos, diálogos divertidos también, que normalmente en otros géneros pues como que estás más preocupado por lo que tienes que hacer, pero al ser más pausado te da más tiempo para eso. Uh-huh. Entonces yo creo que sí que en las gráficas hay unas cuantas, pero en las demás, ahora sí a bote pronto no. Pues no, fíjate, yo a lo mejor como juego no, pero sí que soy de ponerme a veces en YouTube recopilatorios de glitch en FIFA. Esos personajes que se meten bajo tierra o mantienen relaciones sexuales malintencionadas, eso me hace gracia, tengo que decirlo. Pues si es por glitch, ahí tienes toda la razón, que hay muchos muy divertidos. Ubisoft durante muchos años era la reina. Sí, es verdad. Bueno, o sea, yo creo que como tal no podemos etiquetar a juegos de humor, ¿no? Pero sí que podemos encontrarnos con escenas o situaciones como bugs o cosas intencionadas que puedan dar de sí a la gracia, ¿no? Pero creo que juegos como tal de humor, yo creo que es un género que no se ha explotado nunca, ¿no? Es raro, ¿no? Al final, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? En un videojuego parece claro, al menos en cuanto a cantidad, que se decanta por un lado de la balanza, que es más fácil hacer llorar, yo sí recuerdo casos, que otros donde me haya partido la caja. Pues si te soy sincero, yo creo que me he reído más que he llorado con los videojuegos. No ha habido ningún juego que me haya hecho llorar. Me pueden haber emocionado. No vamos a volver a Life is Strange, porque ¿para qué? Pero lo de llorar... ¿Tú no has llorado con ningún Final Fantasy? Para nada. Oh, no. No tienes corazón. Hay que ver. A ver, me impactó mucho, pero me cabré más que otra cosa, ¿sabes? Vale, vale. No me dio por llorar, pero sí podría haber sido por otro lado, pero lo que me dio fue por enfadarme mucho. Entonces, bueno, a lo mejor es que lo canalizo por ese lado más que por el otro. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, más cositas. Venga, porque Miquel nos dice, Miquel Telleria, os escucho desde hace aproximadamente 4 meses. Cada vez me gustáis más. Muchas gracias a todos por hacerme los días más llevaderos. Muchas gracias a ti, compañero, por escucharnos y que ojalá sean muchos más meses aquí con nosotros. Así que continuamos. Liner nos dice, un jueguico que por momentos me ponía la piel de gallina por su atmósfera y su banda sonora fue Firewatch. Gran programa. Es verdad, ese juego yo lo he jugado con cascos y quizás es por el sentimiento de soledad, ¿no? De ir solo del walkie-talkie, sin hacer spoiler, ¿eh? Creo que el juego tiene una primera mitad donde se juega muy bien al despiste, al suspense de no saber qué ocurre, y eso es lo que da más miedo. Fíjate. ¿Sabes con cuál me pasó yo lo mismo? Con el Gone Home, eso. Sí. Que me pasaba lo mismo, también es la sensación de soledad, estar solo, el estar investigando tú, y hay momentos en que no es que el juego dé miedo, pero parece indicar que podría pasar algo extraño. Y con este me sucedieron lo mismo. Totalmente de acuerdo. Jesús Bermúdez dice, increíble programa, pasión que emana desde las ondas, chapó. Apse, a la mierda, cuarto milenio. Sergio, eres el mago de los podcasts. Un abrazo y felicitaciones a todos por el programa. Apoyemos el proyecto, señores. Pues me voy a poner el rever como mago de los podcasts. Soy Sergio, el mago de los podcasts. ¿Eres de Slytherin? No, eso me caían mal. Yo soy de Hufflepuff. Madre mía, no está Tony y hablamos de Harry Potter. Esto es increíble. Jerry Oviedo, saludos batallón. Este género no es de mis favoritos, pero aún así tengo todos los Resident clásicos y los remakes. He jugado a Silent Hill. Es raro porque gusta, pero me lo paso mal. Y aún así quiero seguir jugando por las tramas o personajes. Y porque al final me divierte y me asusta más que una película. Los juego con las luces apagadas y cascos. Es más divertido así. Sobre la forma de jugar, creo que esto no lo dije en el informe. Yo no soy capaz de jugar con todo a oscuras y los cascos porque entonces es cuando ya me da un ataque. Tengo que jugar incluso con los cascos, uno en la oreja y el otro quitado. Fijaos en lo que os digo. Por lo que pueda pasar por detrás tuya, ¿no? Sí. Nunca se sabe. ¿Y tú cómo lo juegas, Aitor? Yo normalmente, esto va a sonar a sacrilegio, pero normalmente tampoco recurro a los cascos, a no ser que me vean que tengo que hacer algún directo o lo que sea, que de hecho hace bastante que no hago. Entonces ya sí, ahí no me puedo ocultar, no me puedo esconder y tengo que hacerlo sí o sí. Pero normalmente para destensar un poco, para rebajar el nivel de tensión y tal, suelo jugarlos con los altavoces normales. Yo también. Juego a oscuras, pero por costumbre. Siempre estoy a oscuras porque el teclado es iluminado y todas esas cosas. Me resulta más cómodo y con los altavoces. Lo que pasa es que el equipo es 5.1, entonces sí que crea el sonido envolvente. Así que no sé qué es peor, si con los cascos o con el sonido envolvente, porque de repente oyes lo que pasa por detrás y esas cosas. Pero bueno, está bien. Luego dice Cristian Aranda, muchas gracias Batallón por este gran especial. Se me hizo curioso que ninguno hablase de títulos como Alan Wake o Amnesia, que se nombró de pasada. Yo fui de los que sufrí con Nemesis y con Dino Crisis 2. ¡Qué buenos tiempos! Dino Crisis 2 es un título que yo llevo también en mi cocoro, ¿eh? Pero no sé si ha envejecido bien porque no he querido volver a acercarme, lo reconozco. Pues yo no he jugado a ningún Dino Crisis, la verdad. La verdad es que tengo bastante curiosidad porque os oigo hablar de él. Y me cuesta, ¿no?, relacionar el hecho del terror con los dinosaurios y tal. Y es como, no sé, ¿qué tendrá para levantar esas pasiones, ¿no? Hombre, yo me veo a un dinosaurio gigante todo lleno de sangre y yo me asusto. Y no solo eso, ¿te acuerdas? ¿Has visto la peli de Parque Jurásico, la primera? Hombre, sí. todas. La secuencia en la que está la niña en la cocina y va a entrar el velociraptor. Sí. Pues por eso da miedo. Sí, porque a partir de ahí todo lo que pueden hacer con dinosaurios sí que consiguen que dé bastante miedo. Yo también tengo muchas ganas de que haya algo más de Dino Crisis, la verdad. Tiene todo lo que me gusta de este tipo de juegos, sobre todo dinosaurios. O sea que ojalá me oigan y saquen una tercera parte, o al menos un remake como Dios manda. Yo creo que después de tanto tiempo y teniendo un público que al final, hombre, es más reducido en comparación con otras franquicias, le sentaría mejor un remake también un poco para probar A ver cuánta gente hay que estaría dispuesta a jugar a una tercera parte. Así que a ver qué ocurre. Sí. Cer Diablo, programazo. Eso nos pone. Me ha encantado todo. El formato ha estado muy chulo. Vosotros, al nivel de siempre, muy top. Héctor, como cada vez que se pasa, contando cosas muy interesantes. Pero ay, ay, ay, los audios de los compañeros. ¡Qué puta maravilla! Pero qué pedazo de comunidad y el cachito of the record, especial para mecenas, muy interesante también. Ah, ¿que no lo has podido escuchar? Pues hazte mecenas, hijo de Pluta. En fin, que me ha encantado y que sigáis así, promoviendo el talento y emocionando a los oyentes. Besicos murcianos. Qué grande aquí el compañero. Yo te digo, qué bueno. Está muy gracioso. Y sí, estuvimos charlando un rato antes de empezar, así que no quedó mal, ¿no? No, porque hay que decir que efectivamente no hay guión en esos cortes que ponemos. Hombre, si veo que hay algo demasiado comprometido, lógicamente no lo meto. Pero normalmente hablamos de cosas normales. Banales, ¿no? Sí, sí. Lo que estoy detectando es que hasta ahora nadie se ha quejado de la duración, ¿eh? Que estábamos ahí, uno se ha quedado muy largo, pero yo creo que esta gente es que le da igual. Bueno, que nos ha llegado hoy un mensaje por Twitter de alguien que nos decía ¿vosotros qué pensáis sobre el podfaster? Creo que es el término que utiliza. Esto de escuchar podcast a velocidad 1,5 para que te dé tiempo a consumir más. Esto además lo podemos enlazar con lo que va a ocurrir, parece, con Netflix, que ya está dando la opción de poder adelantar, de rebobinar a cámara rápida los contenidos. Yo, como creador de contenido, personalmente creo que eso desvirtúa el producto que hacemos. Cuando estamos aquí durante tantas horas creando una experiencia que se tiene que consumir de una determinada forma, a mí esto, si no tienes tiempo, no lo escuches. O escúchalo hasta la mitad, no pasa nada. Pero escucharlo rápido y mal, yo no lo veo. Es un poco como ponerte el típico truco en Final Fantasy de Giles al 9999, ¿no? Un poco desvirtúa, evidentemente, la función de la obra, ¿no? En sí. Bueno, pero esa al menos te lo da el creador. Quiero decir que bueno, si te da... Netflix también te lo ofrece, o iVoox. No, pero Netflix no es el creador. Es decir, Netflix no lo ha creado. Lo que está cogiendo es que te coge El Padrino y tienes la enorme suerte de poder verla en la mitad de tiempo para poder coger ver El Padrino 2 y El Padrino 3 y haberlo visto. ¿Qué has visto? ¿Es lo que hizo Coppola? Pues, hombre... Técnicamente es lo que hizo, solo que lo que has visto no se parece nada a lo que él quería enseñarte. Entonces, a mí me parece una salvajada. De hecho, creo que lo he dicho por Twitter. Si Netflix pone esta opción, me parece que Netflix no respeta absolutamente nada lo que está ofreciendo y los contenidos que da. Los ofrece como si fuesen Kleenex, caramelos o cualquier cosa. No importa nada qué es lo que está haciendo. Y yo me bajo, o sea, sinceramente, no porque no puedas coger y ponerlo si te gusta, me parece que es una opción que cada uno puede escoger, pero me parece mal que no respete las creaciones que está ofreciendo, no les dé la importancia que tienen. Ya quitaban lo que es los títulos de crédito que les puedes saltar, y que yo lo he hecho, porque la verdad es que cuando has visto 6 veces ya sabes quién es Aden, lo puedes saltar, pero bueno, eso no creo que a los que participan les haga mucha gracia, pero ya encima coger y verlo de una forma bastardeada, pues no me gusta. Pero es una tendencia que está en alza, eso hay que decirlo, y que proviene del mundo YouTube. ¿Por qué lo explico? Yo creo que a nadie se le ocurriría plantear esto en Spotify. Es decir, escucharte una canción en la mitad de tiempo. Sería una locura. Pero pues eso sería un remix, ¿no? Casi. Sí. También. Pero es verdad que en YouTube, que es donde se ha originado este movimiento, es verdad que muchas personas que consumen así, quien no sepa de YouTube, a los 10 minutos puedes monetizar el contenido, cada 10 minutos o algo así, más o menos. Entonces, muchos diseñan esos vídeos para alargarse, para añadir un montón de paja. Y claro, al final tú como consumidor dices, pues yo me pongo mi 1,5 y que este tío que está hablando muy lento vaya más rápido y vaya al grano. Pero es que intentar llevar eso a Netflix, a iVoox o a servicios donde nosotros como creadores de contenido, más nosotros que no vemos un duro, no tiene mucho sentido. Pero bueno, tampoco vamos a caer aquí en repetir lo mismo 30 veces porque tenemos más audios. Por ejemplo, Alejandro Jiménez dice, buenos días, amigo y familia. Este ha sido mi informe de misión favorito. Ha sido increíble, tanto por los comandantes como por el resto de soldados. Todos los audios y mensajes son imprescindibles. La parte de Atreides analizando la música ha sido mi favorita. Sobre Man of Medan y su multijugador, la mecánica de pasar el mando... no es que sea divertida, es simplemente para ordenar un poco lo que creo que todo el mundo hacía con Until Dawn. ¿Es divertido jugarlo entre varios siendo cada uno un personaje? Sí, al menos en mi experiencia, y por un motivo muy sencillo: tus decisiones pueden hacer que el personaje de un amigo palme, y los piques que se generan son bastante divertidos. Por el resto, lo considero por debajo de Until Dawn en todos sus apartados. Un abrazo enorme a todos, incluyendo, por supuesto, a todos los amigos del Discord. Dejad, antes de ir con el comentario de Alejandro, que cuente una cosa a los oyentes, porque esto lo grabamos en falso directo, de principio a fin, y la música ha decidido hacerme una faena. Así se ha quedado. Tenemos un remix nuevo aquí. Entonces me he desconcentrado un poco, pero creo que la idea, sobre todo a Trades, que va dirigido a ti, se entiende. Sí, sí, sí que se entiende. Y además tengo que decir que muchas gracias, pero que gran parte de la música, si tuvo algo de sentido, es porque le estuve hablando con Sergio y me estuvo aclarando cosas. Porque yo no soy experto en nada, pero en música tampoco. Entonces, había dudas que tenía y me ayudó. Me facilitó un vídeo en el que me aclaraba bastantes cosas. Así que, si te ha gustado, me alegro mucho, pero no todo el mérito es mío. Nada, hombre, además, lo bonito de ese informe de misión y de un medio como la radio o el podcast, más exactamente, es que precisamente un evento como Halloween se presta al componente sonoro. Y es precioso poder hacerlo aquí. Así que mira. Desde luego, es que estoy totalmente de acuerdo. El terror, como lo decía en el momento, como te quitan parte de lo que ves, empiezas a imaginar. Y si encima oyes, la imaginación se dispara. Así que no es bueno para el corazón, pero funciona muy bien para el terror. Pues sí, soy un buen reverb y ya tenemos la tarde echada. Eso es así. Dice Eloy Calvo: gran programa Batallón, el género de terror y yo nunca nos hemos llevado muy bien, ni en el cine ni en la literatura. Pero donde peor lo paso es jugando a videojuegos, debido a la inmersión que producen. Pese a todo, guardo muy buenos recuerdos, entre comillas, de Zombie U, los Project Zero o Resident Evil. De los últimos que he jugado están el coreano de Coma o el taiwanés de Tension, que, aun al ser en 2D, dan muy mal rollo. También lo pasé muy mal de niño con el Templo de las Sombras y el Pozo de Kakariko, y aún hoy en día, cuando decido rejugarlo, esa parte la paso en tensión. Un saludo a todos. Fíjate, yo no conocía estos juegos que él menciona, de Tension y de Coma, así que mira, me lo apunto. A mí me genera mucha curiosidad porque, claro, como a Eloy, a mí también me pasa, y lo comenté, el tema del Templo de las Sombras, de Kakariko, que son como cosas que, estigmas de haberlo vivido de pequeño y que vuelves de mayor y aún así dices, joder, tengo el respingón aquí de, no sé si por la música, por la ambientación o lo que sea, y me gustaría saber, alguien que se enfrenta a estos títulos ya de mayor, sin haberlos vivido de pequeño, si también le produce lo mismo, o es algo de nuestra nostalgia que nos atiza todavía. Yo a día creo de hoy que te condiciona. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, a ver qué dicen los oyentes. Y el último de este bloque, que es de Fitchy, dice: genial programa, el mix que habéis hecho está muy bien. Yo no soy muy de juegos de miedo porque pocas cosas me asustan fácilmente, ya que casi siempre las veo venir, sobre todo en los juegos basados en sustos inesperados. Me da más miedo la angustia, y el juego con el que peor lo pasé con diferencia fue con el primer Dead Space, por esa sensación de claustrofobia, los ruidos. Encima, en el momento que descubres que ni las supuestas zonas seguras, las de guardado, tampoco lo son, la tensión aumenta mucho. Lo jugué en tandas de una hora aproximadamente porque ni podía estar más en tiempo en esa tensión. Madre mía, el Dead Space, ¿eh? Como esa saga, también hay que decir que con el paso de los años ha ido perdiendo el factor de miedo. Desde luego. De hecho, el 3, no sé siquiera si considerarlo un juego de miedo y más un juego de un shooter de acción, un shooter, ¿no? Sí. Y, joder, había muchísima gente, y yo me incluyo, pidiendo un Dead Space 4, qué pena lo de Visceral. Pero bueno, tenemos ahí ese halo de esperanza. Parece ser que EA está, por lo que dicen los rumores, queriendo remasterizar varios de sus sagas más clásicas. Entonces esperemos que Dead Space sea una de ellas, ¿no? Y que toquen con su varita ese título. Y que funcione lo bastante para que haya una cuarta parte. Uh-huh. Que con un poco de suerte, la verdad es que era una saga que salió de la nada, pero joder, qué miedo daba. No me extraña lo que dice Fitch, estoy con él. A mí los juegos que son de sustos, pues te llevas el susto en el momento y ya está. Pero lo de que vayan creando tensión y tensión y tensión, con esos tampoco se puede hacer sesiones largas. Me pongo muy malo. O sea, que mejor, ya, de todas formas es que yo también soy un poco gaita y a mí los juegos de terror me dan miedo casi todos. Ya digo, he tenido suerte en estos dos últimos, pero normalmente lo paso mal. Con los Resident Evil me pongo bastante cardíaco, por ejemplo, y no sé que no son de los que más dan miedo, pero mira. Así que sí, eso es, lo de que te vaya creando tensión es lo que, y angustia, lo que más miedo da. Y también que sean en primera persona. Ya sé que Dead Space no lo es, pero en primera persona tiene una capacidad de inmersión todavía más alta para mí y me acojona más. Pero en ese sentido, aunque no esté en primera persona, tiene el componente de inmersión por el HUD. Creo que Dead Space es una cosa que hace muy bien. Sí, sí. Sí, no, Dead Space lo hace muy bien. Es verdad, además, era la espalda, ¿no? Ibas viendo cómo te encontrabas. Sí, la salud era en la columna vertebral. La columna vertebral, sí. Ese fue un hallazgo, estaba muy bien. Pues sí, luego vamos a seguir leyendo comentarios. En este caso me voy a ese informe de emisión Director's Cut, esa edición exclusiva para mecenas, con contenido exclusivo, con mejoras en cuanto a la calidad de sonido y sobre todo sin publicidad. Y dice Javier RF, vaya programón, en serio, me lo he pegado de un tirón y disfrutado a tope. Quiero agradecer a Sergio, a Aitor, a Treides y a Héctor todo su trabajo y el contestar los cuatro a todos los audios enviados. Para quitarse el sombrero. Me ha encantado escuchar a tantos compañeros con los que hablo a diario, sus experiencias con el género, sus recomendaciones, todo. Son muy grandes. Atreides, me ha gustado especialmente tu sección musical. Me he apuntado varios temas y compositores para escuchar más detenidamente en casa. Y me ha hecho mucha ilusión que sacaras a Yoko Shimomura, por la cual siento auténtica devoción. Suya es la banda sonora de obras míticas como The King of Dragons, The Punisher, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy XV y, sobre todo, The Street Fighter 2. También me alegra, no sabes cuánto, que eligieras Eternal Darkness para probar este Halloween. Creo que te va a gustar mucho pese a los años. Lo único advertirte sobre su apartado técnico. Ya en la época era algo pobre y se notaba mucho que fue un título en origen destinado a Nintendo 64. Y luego se pasó el proyecto a GameCube. Hay escenarios que los portearon tal cual y se nota. Si puedes, con eso, te espero una aventura enorme que bebe muchísimo del legado de H.P. Lovecraft. Un abrazo, equipo. Bueno, por mi parte, darle las gracias. La verdad, me gustó hacer esa sección porque aprendí muchísimo, sinceramente. Pero darle las gracias también por mencionar él a Eternal Darkness, que lo del apartado técnico ya digo que yo no lo he visto tan mal, ¿eh? O sea, que no hay problema. Tiene, al haberlo emulado, lo he visto a 2K y con unos gráficos estupendos. Así que me parece que se ve mucho mejor que lo que se veía en la consola y a mí no me ha echado para atrás. No me ha parecido desactualizado, sino como si fuera un remaster, como comentaba el otro día en el programa. Pero el juego me parece un juegazo, así que le agradezco a Javi la recomendación que hizo en su audio y a todos ellos que nos mandaran tantos audios y tan buenos. O sea, fue estupendo poder comentar sobre ellos. Podríamos haber hecho casi un programa nuevo solo con ellos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo pensé que nos íbamos a quedar corto. Por eso es tan largo el programa, porque realmente, como es una cosa típica, hemos tenido que improvisar. Digo, bueno, a ver, la escaleta, nosotros la hacemos. La primera parte creo que es muy evidente que sigue la fórmula convencional de un informe de emisión, pero esa segunda de la que estamos jugando, incluso ahora, todo lo pasado, haciendo autocrítica, creo que la podíamos haber quitado y hubiese sido un gran programa igualmente. Entre lo que nosotros contamos y los audios, ya era un programa muy bueno. Pero bueno, Jojor dice, maravilloso, maravilloso todo y todos, no tengo más que decir. Bueno, lo tenía, pero se me cerró la app y ya no sé qué decía. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Pero el resumen era ese, y ha captado la esencia, ¿no? Está bien. Sí, sí, de hecho yo lo prefiero, así no tengo que leer mucho. Luego dice Ofelia, que por cierto, hay muchos fans de la sección de la música, ¿eh? Atreides dice, uf, programa de 10, chicos, me ha encantado. La parte donde habéis comentado lo de la música me ha parecido súper interesante y me ha hecho gracia porque mi banda sonora de cabecera para los momentos de estrés en el trabajo es la de Silent Hill 2. En vez de perturbarme, me calma. Tengo tan buenos recuerdos de mi infancia de ver jugar a mi tío a todas las sagas míticas de terror que me entran ganas de jugarlos por mí misma, pero sé que al primer susto voy a apagar la consola. Pues sí, desde luego es una experiencia bastante, bastante diferente, ¿eh? El tema de la música en los juegos de terror, lo contó Atreides, hay cada caso muy particular. Me gusta cuando no van a lo evidente, porque creo que también juegan con el factor sorpresa que tanto hemos contado en otros términos. Cuando llega el monstruo, cuando llega el susto, pero eso también lo consigue la música. Luego dice, dime. Y Yamaoka, digo, que además que, wow. Que Yamaoka precisamente utilizaba tantas formas distintas, que tiene algunas que son más suaves, más líricas, así, pero que luego empezaba a meterle la parte industrial y demás, y la transformaba. Por eso a mí ni las líricas me parecen relajantes. O sea, que esto debe ser de los recuerdos de infancia que le han ayudado, porque a mí sí que me estresan esas canciones. Me parecen una pasada, pero me parecen súper estresantes. Claro, al final depende de las sensaciones de cada uno. Dice el Mesguay, ¿qué se puede decir de un programa como este? Me quedo sin adjetivos, soberbio, increíble, uno de mis programas favoritos forever. Agradecer el gran trabajo a Sergio, a Atreides, a Aitor y Héctor, grandísimo fichaje, por cierto, ojalá se pase más veces por el programa. Y agradecer también los comentarios a cada uno de los audios que hemos enviado. Darnos la posibilidad de participar en estas obras es muy grande, mil gracias. Bueno, mil gracias a ti, el Mesguay, y también a Héctor. Creo que ya ha salido varias veces en estos comentarios. Nosotros tenemos el lujo de poder llamar a compañeros como a Héctor y que vengan sin pensárselo, sin cortapisa, sin condiciones, y que estén dispuestos a dar todo lo que tienen que contar, que en el caso de Héctor, pues imaginaos, yo creo que cuando habla nos quedamos todos callados, ojipláticos, ¿no? Y es increíble. Da gusto, de verdad. Yo no había coincidido con él nunca y la verdad es que fue un gustazo. Además, un tío majísimo, que eso siempre se agradece, pero es que sabe, vamos, una barbaridad. Sabe, sí, y se explica muy bien también. Sí, tiene muy buen don de palabra. Sí, sí, y buena voz. O sea, lo tiene todo. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Dice Don Patch, grandísimo el informe de Misión Batallón. Me ha gustado muchísimo el enfoque. Además, la entrada es brutal. Currazo, Sergio. Siempre es un placer escuchar a Sergio, a Aitor y a Atreides, pero contar con Héctor es un regalazo. Ojalá se pase más a menudo, que nunca se recomienda suficiente Bloodborne en este programa. Por cierto, Aitor, toda la razón. A nosotros nos encanta que el programa se vaya de tiempo. En respuesta al comentario de Héctor, en mi opinión, Downpour sí que mejora a Homecoming y hace bien algunas cosillas, pero el que de verdad iba a devolver el trono a la saga era PT. Qué pena lo sucedido con esta joya. Bueno, familia, no me lío más. Un abrazo enorme y seguid así, que sois los Plutos amos. Estoy completamente de acuerdo y creo que lo dije en el informe, ¿no? Yo creo que si PT se hubiese producido, ahora mismo Silent Hill posiblemente estuviese al menos a la altura de lo que ahora mismo estamos considerando a la saga Resident desde el 7, ese nuevo reamanecer de la saga. Sin duda, yo también pienso así, ¿eh? Fíjate el impacto que ha tenido una demo. Una demo. Eso no suele ocurrir ni muchísimo menos. No, es asombroso, la verdad, que haya tenido éxito solo la demo. De todas formas, no sé a cuál de los actores le oí decir que Death Stranding va a ser muchísimo mejor que PT, que no nos preocupemos. Hombre, pero son géneros distintos, ¿no? Yo ya, creo que lo que buscas y trabaja, en PT... Y trabaja en Death Stranding, así que tampoco termino de fiarme mucho, pero bueno, ojalá sea verdad, que sea genial. Pues sí. El último comentario que tenemos ya de este responde es Victorious, por su parte, que nos comenta: muy grande este programa en todos los sentidos, duración y calidad, mucha calidad. No sé si lo mencionáis, pero en la banda sonora de Parasite Eve, su tema Somnia Memorias está cantado en español en su versión original, vocalizado un poco como aquel, pero no deja de ser curioso para un juego que ni siquiera llegó a nuestro país. Wow, pues yo no tenía ni idea, tengo que decirlo. Oye, pues qué buen dato, ¿no? No tenía ni idea. Y no lo noté cuando estuve escuchándolo. La verdad es que es un desastre, pero bueno. Pues bueno, estos han sido los comentarios. Muchas gracias a todos, compañeros. Da gusto hacer un programa tan atípico como un informe de misión de este tipo, de este género, y ver la buena acogida, la respuesta, el feedback, porque desde luego nos alienta a seguir haciéndolo, a seguir mejorando y a seguir haciendo más informes, que se ve que el tema de la duración no ha sido un impedimento, que yo tenía mi miedo. Así que me alegro mucho y ahora creo que sí, Aitor, podemos leer los me gusta que le han dado al audio. Pues por supuesto, aquí en este programa nos han dado me gusta Hugo Emanuel Mesengues, Corsos, Javi Martín García, Jeff JP, Fichi, Eloy Calvo, Rosa Daporta, Rocker, Idrial, Juan Connor, Jandro, Iván Cuesta, Santiago Pisati, David Pitarch Alba Ibáñez, perdón, Lambali, Pablo AM, Raitz, Calacas, Nova, Miquel Telleria Méndez, Fermín Garmoa Martínez, Jerry Oviedo, Jesús Montero Iglesias, Alfa Stigma 94, Victorius, Ali Singel, Paul Cuñat, Jesús Muñoz Leirana, Juez 85, Dante 21, Jesús Bermúdez, Fede Orz, Alf 0093, Eric I. Rojas, Percalín, Bimba, Chunta 947, El Triskelion Podcast, Descender, Salore, Iván 4277, Vicia 88, Vaya 34, Niceros, Peter Griffin, Zakan Cecil, Waylis 10, Dr. Pierce, Abse, JF Josh, Cristian Aranda Carretero, Cora, Ofelia C, Francisco Javier Valera, Elmes Guay, Buis, Jude, Roberto, Dr. Shushma, Lucy Piero, Francisco José Telles Tormos, Spooky Fer, Igor Usán, Drangeon 666, Antonio Resina, Iván Ico, Javi RF, Higoku, Bioki, Miguel Ángel Medina Domínguez, Don Patch, Jojor, Ser Diablo, Alejandro Jiménez Cruz y Juan Russo Díaz. Muchísimas gracias a los 75 que habéis dado me gusta esta semana. Eso es. Y mientras coges aire, voy a recordar una cosa precisamente relacionada con los nombres. Claro, yo leía muchas veces Nova, al usuario Nova, y nosotros conocemos porque... A Pablo. Amigo, es que no es Pablo. Esa es la cosa, claro. Yo estoy acostumbrado, pues porque por Discord se pasa más, lo conocimos en persona, a Pablo Nova, pero es que Pablo Nova no es Nova. Y claro, creo que en el último Responde o en un programa que hicimos, por los comentarios, dice Nova, oye, Sergio, que es que yo no soy Pablo, que yo me llamo no sé qué. ¡Ay, Dios! Y es como, madre mía, tierra, trágame. Pero es que me pasó también en la Madrid Games Week, que claro, se me acerca a alguien y me dice, hola, que soy Alejandro. Y yo, anda, el campeón de Smash, muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, no, que es que yo soy Alejandro Vega. Y yo, vale, ¿sabes? Me quedé un poco, ya, intenté remontar la situación, pero es como tierra, trágame. Pero claro, es normal, ¿no? O sea, al final hay un nick, hay que desvirtualizar y es un proceso. Pero qué bueno, que nos equivocamos sin mala fe. Es eso. Primero hay que desvirtualizar y luego que si se repite, si dos personas tienen el mismo nick o el mismo nombre, pues ya imagínate, se complica mucho más. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo eso se arregla de una forma. O poniéndonos cara, que no hay muchas oportunidades, es cierto, o en Discord. Todo el que quiera participar en la comunidad ya sabe que tiene un enlace precisamente en la descripción de este audio para entrar, que os lo vais a pasar de miedo, que mientras no entréis en el canal de la parte de ofertas, estáis a salvo. Todo va bien. Eso hay que quitarlo, por favor. No. Y hay que decir que, de todas formas, intentamos poner todos los juegos gratuitos que aparecen en el canal de ofertas. El problema está en todos los demás. Pero los gratuitos, esos no hay problema. Eso es. Además, cada persona nueva que entra en el canal de Discord, es que es espectacular el recibimiento que se le hace, ¿eh? Yo creo que le asustan, ¿eh? Porque muchos entran, reciben como 15 mensajes de golpe, bienvenido, bienvenido, bienvenido, y ya no vuelven a comentar. Pues, joder, pobrecitos, porque lo hacen muy bien. A lo mejor también porque a algunos les apoya a que se hagan mecenas hijos de Pluta directamente, no sé. Pero bueno, el caso es que, bromas aparte, sí que tienen un apoyo brutal desde el principio. Y hay varios que sí que siguen ahí, no se asustan fácilmente, o sea que está bien. Menos mal, menos mal. Bueno, yo creo que ahora sí que podemos despedir este Responde. Aitor, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y ya sí que sí. Dejamos cerrado ya con el lacito puesto, el mes spooky, ya no hay más. Y nos centramos en esta final de recta de año. Así que espero que salga todo muy bien y que los juegos que vengan sean de merecer. ¡Buah! Ese Jedi Fallen Order, madre mía. ¡Qué ganas! Buah. ¡Qué ganas! Y lo mismo... Aperitivo de Star Wars, la película. Ay, sí, efectivamente. De hecho, Atreides, voy contigo por alusiones. Nos vemos el martes que viene. Pues sí, nos vemos el martes que viene. Muchas ganas. Ya contaré a qué jugaré porque va a estar relacionado con algo que ha pasado este año. Ah, vale. Porque yo estaba pensando, ahora mismo digo, claro, vamos a grabar en fin de semana, día de las elecciones generales. Oye, sí. Pero bueno, eso sí que es spooky. Vamos a dejarlo así. Así que pues nada, sí. Chicos, que nos vemos la semana que viene con más contenido aquí en el Batallón Pluto. Un saludo.